corazón empezó a acelerar. Fue un instante y supe que contigo ya no habría vuelta atrás. Tus ojos claros me decían tanto, sin palabras me lograste conquistar. Fue tan sencillo, fue tan profundo, un milagro hecho verdad. Contigo quiero.